les pague, amén. Del gueto, pero yo quería montar a mi vieja en una clase G. De tanto sueño no dormía, la fe como socio y me la jugué. Yo quería dinero, comprarme de todo, llamarte sincero y olvidarlo a todo. Yo quería dinero, comprarme de todo. Hay quienes se rieron y yo me les demoro. Cambiador de temorro, como feria nunca vi, ahora que hay ya no la ahorro. Buen rol y troca blindada y los cuernos son de oro. Ropa de diseñadores, morrita se ocupa un montón. Y si se cae en uno falso, tranquilito yo lo borro. Leamos peinilla, amigo. La finca y los caballos, vivo como un ganadero. El juez en el carriel, con mucho chavo y montañero. Tenemos la casa y los carritos, me lo gané hablando mierda en un beat. Dinero multiplicando y lo que hacen ustedes yo ya lo viví. Pusimos de moda hablar de Medellín. AP con diamante le ve el maletín. Fumando Supreme, contando de a mil. Siempre vuelo rico en el outfit 100,000. Yeah. Yo no vivo vida ajena. Me la sudan, me la pelan. Me tingo las morras ajenas. Intenten guerrear si quieren problemas. Me gustan rubias y morenas. Paseando en Bahamas, fumando una hierba que buena, tomando una chela, una nena candela, cuerpo de sirena, ahogando la pena, estoy bien, estoy rela. Yo quería dinero, comprarme de todo, llamarte sincero, yo ligarlo a todo. Yo quería dinero, comprarme de todo, yo empecé en el guero, y estoy forrado en oro. Esta es la bendición a los que creen en la Virgen de Guadalupe. Amén, Colombia. Mateo de Dios, Ryan Castro, Dios les pague, amén. ¿Para qué más? Dime, ¿quién eres? ¿Qué chismazón?